Sintonizando 89.3, Radio Comunitaria Cuyún, con estudios en Manzana de Casa 15, Barrio La Gloria, Godoy Cruz, Mendoza. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente. Somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! Sí, señor. Buenas noches, amigos de Radio Comunitaria Cuyún, en el 89.3 de su dial. Y como dice nuestro himno de presentación, somos la revolución. Ya estamos acá con un nuevo programa de La Chispa que encienda la voz del pueblo. Estamos en Barrio La Gloria, Manzana de Casa 15, de Godoy Cruz, Mendoza, República Argentina. Bueno, nuestras vías de comunicación, si te querés comunicar con nosotros desde acá en Mendoza, al 152-16-15-70. También este numerito es para WhatsApp, me parece. Y también te podés comunicar con nosotros al programa La Chispa por nuestro correo electrónico, que es lachispamendoza@yahoo.com.ar, para sugerencias o lo que sea, inquietudes. Y si no, a nuestra página de Facebook es La Chispa Mendoza, que es donde a última hora del día, después que hacemos el programa, colgamos el programa y las entrevistas para aquel que la quiera volver a escuchar o escuchar por primera vez y compartir. Está disponible para todo aquel que quiera reproducir el material. La única condición es que citen la fuente, por supuesto. Recordemos, somos el programa La Chispa, que encienda la voz del pueblo, de Radio Comunitaria de Cuyún, de Mendoza. También te podés comunicar con nosotros y con la radio en el blog de la radio, que es fmcomunitariacuyun.blogspot.com.ar. Y si no, también nos podés encontrar y ubicar en el link del Comecuco org Radio Cuyun, ¿no? / Radio Cuyun. Bueno, y como siempre hacemos y siempre terminamos, para terminar de presentar el programa, decimos que este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Esto es importante aclararlo porque de alguna manera también explica a veces la irregularidad que tenemos para arrancar en un horario común, digamos, y también el cumplimiento semanal de estar o no estar todos los miércoles, ¿no? Veníamos de tres miércoles seguidos, hasta el miércoles pasado, que no pudimos hacer el programa por cuestiones también laborales, como siempre. Y bueno, estamos tratando de retomar esa normalidad para poder estar siempre presente los miércoles, y porque sabemos que hay mucha gente que espera nuestras opiniones, nuestros consejos y nuestro análisis con una visión de clase de los conflictos sociales y políticos que vive nuestro pueblo. Bueno, entonces decíamos que, como siempre decimos, para terminar de presentar este programa, este es un programa hecho por trabajadores y para los trabajadores. Y como estamos parados de este lado, no queremos dejar de mencionar otros programas y otras radios con iguales características que las nuestras, que hacen programas también con parecidos al nuestro, en algunos casos mejor que el nuestro, y con una continuidad, por supuesto, ejemplar, y que por eso nosotros siempre los recomendamos para aquel que nos escucha, ¿no? Por eso te recomendamos escuchar, si estás en la provincia de Buenos Aires, a Radio Perspectiva de Clase, en Loma de Zamora. Esto lo ubicás por internet, ¿sí? También podés, te recomendamos a Radio Comunitaria Radio Libre en el 96.3 de Santa Teresita, provincia de Buenos Aires. a los amigos del programa La Chispa de Radio Pasión en el 88.7 de Neuquén, a Radio Semilla FM 106.5 de la provincia de Buenos Aires, creo que esta es zona de La Matanza, al programa del amigo Marcelo Marín, Libertad Sindical en Radio La Ranchada en el 103.9 de la provincia de Córdoba, al equipo del programa La Voz del Obrero por FM Única y FM Plural en la provincia de Buenos Aires, creo que también están saliendo por Radio Semilla. Acá se destaca, digamos, el análisis punzante, clasista del amigo Galeano. Y también tenemos señal informativa en www.subterradio.com del Sindicato del Subte de la Provincia de Buenos Aires. AFM Bajando Caña en el 101.5 de Libertador General San Martín, provincia de Jujuy, Sindicato de los Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma. A la Agencia Revolucionaria de Noticias 19 de Julio del noreste argentino, provincia de Chaco y Formosa. Ahí saludamos al amigo Centurión, que enseguida lo vamos a tener en una entrevista por los trabajos que están realizando. Y, por supuesto, a todos los integrantes de la red Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, que son nuestros hermanos tan comprometidos a lo largo y a lo ancho del país como en nuestra querida Radio Comunitaria Cuyum. También saludamos a esta nueva experiencia, que es unir distintos proyectos de radios y medios de comunicación comunitarios que pertenecemos a distintas corrientes nacionales. Saludamos nosotros como Radio Comunitaria, formamos parte de Farco, como dije recién, y también con algunos otros medios que forman parte de la Red Nacional de Medios Alternativos. Con ellos hemos formado para Mendoza una experiencia colectiva unitaria, ¿no? Que es lo que se ha conocido, se vamos a conocer como el COME CUCO, Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo, que está integrado por FM La Mosquitera, TV Comunitaria Giramundo TV, Radio Comunitaria El Alguarebay, Tierra Campesina, Radio Sin Dueños, Radio La Leñera, Radio El Nevado, Radio La Pujante, Radio La Paquita y Radio El Algarrobal. Y bueno, y por supuesto a todos los compañeros de Radio Comunitaria de Cuyum, que hacen un gran esfuerzo para mantener la programación, y estamos peleando con eso la licencia definitiva, tratándose de que somos la radio comunitaria más vieja y más antigua en el aire de la provincia de Mendoza. Este año cumplimos los 29 años, el 30 de diciembre, por ahí creo que es, y bueno, y nos merecemos tener la licencia definitiva. Para eso tenemos que cumplir una serie de exigencias, como es mantener 14 horas de producción de programas todos los días. Para eso hay que echarle programa. Y bueno, y no queremos dejar de saludar a nuestros compañeros que ponen el esfuerzo de mantener el aire todas las mañanas con programas como Rompecabezas, Parar la Olla, y bueno, y después otros programas que vienen en distintos horarios como Esta Boca Es Mía, Mañanitas Comunitaria y Nuestro Barrio Qué, y bueno, y todo lo que podemos llegar a ir manteniendo como una para sostener este proyecto de radio comunitaria, ¿no? Que a su vez también tenemos que no solamente depende de la voluntad de quienes las hacemos, sino también de las exigencias que nos impone el sistema para poder reconocernos y bueno, y tener la legalidad para poder salir al aire todos los días. Bueno, esa es un poco nuestra introducción a la de todos los miércoles, pero siempre, como decimos, todos los miércoles tenemos entre semana y semana, y en este caso desde hace 15 días, para hablar de un montón de cosas que pasan, que han pasado y que nos duelen, que nos castigan. En estos días, o mejor dicho ayer, a última hora de la tarde, unas maestras que habían estado participando en la ciudad de Rawson, provincia de Chubut, en una protesta, en un reclamo por la quinta semana, creo, después de que del reinicio de clases que están en conflicto los trabajadores estatales de provincia de Chubut y principalmente los docentes. Cuando regresaban a sus casas, después de participar en esta movida, en el auto que conducía y que llevaba a 5 maestras, tuvo un accidente, hubo un despiste, un vuelco, y bueno, y en el momento murieron 2 compañeras trabajadoras de la educación. Eso ha generado, digamos, una desazón, una angustia en toda la población y en todos los amigos que de lejos venimos siguiendo este conflicto en esta provincia. Cuando vemos que, incluso con la desfachatez y la ironía de que para este día, para esta nueva protesta de los docentes y estatales de la provincia de Chubut, se conoció en el mismo día, antes de esta desgracia, por supuesto, el proyecto del gobernador de aumentar la dieta o sueldo de todo el plantel de gestión política en un 300%, con la excusa de que un gobernador no puede ganar 50.000 pesos, que es supuestamente lo que dice que gana, ¿no? Ahora yo les pregunto, ¿quién cree que eso así sea posible o sea verdad, ¿no? Hace años que esta casta dirigente, esta casta política, no voy a hablar de clase política porque para mí existen 2 clases, la burguesía y el proletariado, o los que vivimos de nuestro trabajo y los que viven del trabajo ajeno. Los políticos estarían en esta clase, ¿no? En esta clase del que vive del trabajo ajeno. Estos políticos, esta casta política que se autorreferencia y se sienten con el derecho de, porque tienen la responsabilidad de dirigir, de conducir, de ordenar, sienten que tienen toda la potestad para decidir qué es lo que tienen que ganar y cómo, ¿no? Sabemos que ellos hace años que es imposible que ganen eso si un concejal está arriba de los 50.000 pesos en cualquier lugar del país, y no de ahora, sino de hace varios años. Entonces es un absurdo y es una mentira, una desfachatez decir que ganan esa plata y que por eso se lo tienen que triplicar al sueldo. Justamente cuando hay toda una situación con los docentes y trabajadores estatales de la provincia que no están cobrando su sueldo. Las noticias que han trascendido y que hoy los medios de desinformación burgueses han tomado después de esta tragedia es que, una provincia que está en crisis, justamente también hoy día decían estos mismos medios que la provincia de Chubut es la quinta, o la, mejor dicho, la cuarta provincia en presupuesto a nivel nacional, después de provincia de Buenos Aires, ciudad autónoma de Buenos Aires, provincia de Córdoba, provincia de Santa Fe, y después vendría Chubut. ¿Todo por qué? Por el gran potencial económico que genera la explotación petrolera en esta provincia. Aún así, siendo una de las provincias más ricas económicamente del país, la cuarta en importancia, la quinta en importancia a nivel nacional, tiene a sus trabajadores dependientes del Estado, tanto de la educación como de la salud, del aparato judicial, y la administración pública provincial, pagándole el sueldo en cuotas. Y no solamente en cuotas, sino escalonados durante el mes. O sea que eso lleva a que en ese escalonamiento, al pasar los días, se va estirando esa rueda y bueno, y en ese bicicleteo hay un mes que todavía se le está deudando. Ya en esta metodología que alguna vez se le hicieron a los jubilados, se terminan comiendo un mes de sueldo y se empiezan a pagar con 2 meses de atraso los sueldos de las prestaciones ya realizadas, fíjense. Bueno, esto es lo que está pasando en Chubut y esto salió a la palestra hoy en todos estos medios de desinformación y nosotros vamos a volver a charlar sobre este tema con gente con la que ya hemos charlado y que porque a nosotros nos interesa la opinión del que vive, del que sufre y el que está llevando adelante el conflicto. Así que más tardecito vamos a hablar con gente en forma directa para que nos cuente qué es lo que se está viviendo ahí, cómo se ha vivido esta desgracia. Y como decimos, más allá del accidente, la violencia de este sistema que genera trabajadores con sueldos por debajo de la línea de la pobreza. Y eso pasa en Chubut, pasa en Buenos Aires, pasa en Córdoba, Santa Fe, pasa en Mendoza, pasa en todo el país. También consecuencia del gran ajuste que se aplicó a partir con la excusa de los resultados de las elecciones de las últimas PASO. El tema de las elecciones es una excusa. Esto es un poco el ir más rápido que planteaba Macri, más profundo y más rápido. Bueno, es justamente este ajuste. Y lo cual llevó a una devaluación tremenda de nuestra moneda, a una pérdida del poder adquisitivo de nuestro salario impresionante en lo que va del mes que pasó y este. Y por supuesto que también se ve reflejado también en las mentirosas estadísticas que llevan, diciendo que la inflación del mes fue del 4.2, 4.3, en 4.9 en la provincia de Mendoza. Pero cuando nosotros vamos al supermercado sentimos que esto ha sido más de 5, 6 y 7 puntos de inflación, el aumento y la carestía, la devaluación de nuestro salario. Lo notamos cuando vamos al supermercado, cuando vamos al almacén de la esquina, cuando le tenemos que dar a nuestro pibe para comprar una tortita a 10 pesos. Cuando antes le dábamos 2, 3 o 5 como mucho. Eso es lo que se está viviendo en este país, eso es lo que nos está sometiendo este sistema, y como decía, no es un problema la violencia de la protesta, esta tragedia que vivieron las maestras no es una tragedia circunstancial, que no, estas mujeres estaban peleando por su dignidad y por su salario. No fue un accidente común, fue un accidente en un proceso de lucha. Entonces, y esa violencia la genera el mismo sistema, a los cuales, por supuesto, la clase trabajadora se organiza y da respuesta en estas cosas. Bueno, disculpen. Bueno, esto como manera de presentación. Insistimos, esto no es tampoco consecuencia de un mal resultado electoral, es parte de un plan que tenía la burguesía que en su momento se iba a tener que aplicar. Con Macri Gatto en el gobierno o con los AFF sucesores, porque también mucho de esto es allanarle los caminos, el trabajo sucio a la próxima representación gubernamental que tengamos. Y nosotros decíamos ya de hace rato, no hay que dejarlos gobernar, y también decíamos que este gobierno se tenía que ir ya, porque cada medida que tomaba era en prejuicio de nuestra clase, en prejuicio de nuestro pueblo. Y así ha sido, y se aceleró con este resultado bochornoso en las últimas elecciones PASO, que también denunciábamos como que ahí no se elegía nada, sino que era una encuesta que la pagábamos todo, era una encuesta blanquear, las encuestas de estas agencias, estas empresas truchas del verso, de la burguesía. Y bueno, y en esta encuesta nacional, nuestro pueblo le dio un bofetón de ida y vuelta a este gobierno. Ojo, no solamente al gobierno nacional, sino también a los gobiernos provinciales, porque también en lugares como Chubut, Santa Cruz, Salta, Chaco, Formosa, Tucumán, también les fue difícil estas elecciones PASO, porque también ahí donde gobierna justamente el justicialismo o la oposición, como la queramos llamar, también sufrieron reveses importantes. Y por ejemplo tenemos el caso acá en la provincia de Mendoza, donde San Martín, que era dirigida por los justicialistas, la terminaron perdiendo. Bueno, también está el caso de que acá en Mendoza mantuvieron con una ínfima diferencia a favor el gobierno provincial, pero con todo, y en las PASO nacionales fueron totalmente derrotados. O sea, esa es la gran contradicción. Y bueno, y eso es un poco lo que nos da la razón a lo que en los años 80 se pintaban algunos amigos que decían: en el cuarto oscuro los chanchos no te ven. Entonces la gente, cuando tiene la posibilidad de expresarse, y castigar, castiga. Y así fue como les fue en esta gran encuesta nacional que ellos llaman PASO. Bueno, vamos a un cortecito y después seguimos con más de La Chispa que enciende la voz del pueblo. Somos calle, somos barrio, luz temprana en cada pueblo, el temporal y la marea que avanzará grande y despacio hacia otros que golpean y no aceptan que no seas de alta cuna ni palacio, ni te gusten sus ideas. Parados y campesinos por la clase verdadera, por los que de fuera vinimos, porque por ellos vivimos fuera. Nuestra unión nos estropea, aunque busquen dividirnos contra esos que golpean, contra ellos la pelea. Seremos más, seremos más, seremos más, seremos más, seremos más, seremos más, no pasarán, seremos más. Hola, soy yo. orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución, sí señor, la revolución, sí señor, sí señor. Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. Sí señor, sí señor, somos la revolución, viva la revolución. Esto está a los cojones de aguantar a sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume. Bueno, volvemos con más de La Chispa que encienda la voz del pueblo. Y estamos en comunicación con el amigo Centurión de Quitiripi, Chaco, en la provincia de Chaco, pero que ahora está en Resistencia. Centurión, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo le vas acá? Ya es de noche, por Dios. Ah, bueno, sí. Pero, para acá también, también, nada más que uno se acostumbra. Una tarde, noche. Centu, contanos, llevas casi un mes y en una campe enfrente de la Casa de Gobierno del Chaco. Contanos qué pasó, por qué están ahí, qué respuestas han tenido, por lo que veo casi nada. Y mirá, hace 32 días exactamente que estamos acá, pidiendo nada más que, ni siquiera pidiendo trabajo, pidiendo que nos paguen lo que ya trabajamos. Sí. Y que se firmen los convenios de las nuevas obras que nos prometieron en su momento, que son continuar con las veredas que se hacen en los barrios humildes, con posible salida a una calle asfaltada o enripiada para poder tener salida a la escuela, a los hospitales o a su trabajo, cada cual como tenga que hacer. Y una vereda que comenzamos en noviembre del año pasado, todavía no podemos terminar porque nos atrasan los pagos, porque por ahí no participamos en las elecciones con ellos, y distintas cosas, viste, la prebenda política partidaria está siempre a la orden del día, ¿viste? Claro. Y esa es una por ahí de las discusiones, pero la realidad es que a nosotros nos juega en contra porque los compañeros quedan sin trabajo y no nos queda otra más que salir a luchar. Nosotros somos de Quitilipi, estamos a 180 kilómetros de la capital, hace 30 días viviendo y subsistiendo en la vereda de Casa Gobierno, a pesar de que pasan diputados, funcionarios, ministros, ninguno se para a preguntarte, che, ¿qué pasó? O sea, esa es la realidad, la realidad política que estamos viviendo. Claro. ¿No se paran y ustedes los paran o tampoco le dan bolilla? Mira, yo tengo la concepción de que si nos paramos desde la democracia que ellos pregonan, yo creo que no teníamos que estar ni un día acá. Claro. Pero está visto que la democracia que ellos pregonan no es tan así en la práctica. Entonces, yo pararlo es una falta de respeto a mi moral, vamos a decir. Yo claro. Creo que ellos deberían de, por lo menos, tomarse el trabajo de preguntar qué pasó. ¿Qué pasó? O interiorizarse, por ejemplo, por lo menos del problema y ver si hay una posible solución. Pero no lo hacen. Y bueno, estamos hace 32 días esperando a ver si nos dan alguna respuesta, ¿no? Mirá vos, pero ningún funcionario de ahí, de la Casa de Gobierno, ni siquiera de la policía, le ha ido a decir qué están haciendo ahí, por qué están ahí, nada, ¿o sí? No, sí, la policía siempre te pregunta porque ellos tienen que ir cumpliendo con su rutina diaria y en su momento no atendió, porque también ahora existe en distintos lugares los mediadores. Claro. Pero los mediadores también por ahí tienen su prevalencia y si no te quieren, te dicen todo que sí, pero después la respuesta no está. Claro. Nosotros en la primera semana que llegamos un lunes, el viernes nos atendió el mediador, nos pusimos a hablar con él, nos pusimos de acuerdo en casi todos los puntos y nos dijo que levantáramos el acampe y que en la semana siguiente teníamos que completar los papeles y más tardar jueves o viernes o lunes de la semana entrante se estaría cumpliendo las cosas. Claro. Bueno, levantamos todo, dejamos pasar una semana, completamos todos los papeles que nos pidieron, volvimos el lunes y le preguntamos qué pasó, que no cobraron o que no nos llamaron para firmar los inicios de obra, y nos dijeron que el martes. Bueno, el martes vinimos otra vez y nos dijeron que posiblemente el miércoles, entonces decidimos quedarnos nomás otra vez en la campa y bueno, así estamos. Cada vez parece que ellos son más importantes que para hablar con ellos tenés que levantar todo para que te mientan, irte y después volver otra vez porque te mintieron, ¿entendés? Entonces nosotros tomamos la decisión ahora de que vamos a entrar a, si nos llaman vamos a hablar y cuando estén las cosas concretas no vamos. Porque ya nos hicieron una o dos veces así y la respuesta no está. Entonces ya no vale la pena. Aparte que irnos hasta nuestro pueblo es carísimo con todos los compañeros que estamos cerca de 12 compañeros, y ir y venir, está bien que no nos fuimos, pero si tuviéramos que irnos y volver, es un costo que no tenemos para pagar. Sí, más si lo hacen. Más si lo hacen ir todos los días, que es un poco la falta de respeto de estos funcionarios, ¿no? Claro, el tema es que estamos, nosotros por ejemplo, por persona para venir de nuestro pueblo acá a Resistencia a averiguar por un papel, para venir nada más que averiguar por un papel, nos sale 700 pesos el boleto. Claro. Y si tenemos que venir hoy y que hoy nos digan, no, mirá, justo no está el funcionario, pero mañana va a estar. ¿Y dónde dormimos? ¿Dónde estamos? ¿Cómo comemos? ¿Entendés? Entonces se hace cara la estadía, se hace caro el venir a preguntar por un papel, entonces tomamos la decisión de quedarnos. Pero esto pasa acá, pasa a nivel nacional. Por ejemplo, a nosotros de Desarrollo Social de la Nación nos dijeron, sí, no hay ningún problema, vengan acá y vamos a tramitar lo que a ustedes les parezca. Pero ¿y cómo hacemos para ir allá? Tenemos que gastar en boleto nomás, tenemos casi 6.000 pesos. Entonces, no, ¿de dónde lo sacamos? Sí, una barbaridad. Claro, y más que ustedes están reclamando por trabajos hechos que no han sido pagados. O sea que acá está incumpliendo el contratista, ¿quién es? ¿El municipio? ¿El gobierno provincial? No, el gobierno provincial contrata a nosotros, vamos a decir, para hacer esa vereda, pero lo que pasa es que si se trabaja y se hace en tiempo y forma, nosotros en 3-4 meses terminamos la vereda y tenemos que seguir haciendo. Claro. Entonces no, tampoco les conviene, pero tampoco nos conviene a nosotros porque cada 2 meses o cada 3 meses se pagan para que siga haciendo y la plata no dura nada, la mercadería aumenta todos los días, la canasta familiar se va por las nubes y tampoco nos alcanza. Entonces también tenemos que entrar en una rutina o en un diálogo sincero de poder decir, bueno, mira, esto va a tardar X día, entonces nosotros sabemos cómo cobran los compañeros y todas esas cosas. Claro. Pero esto es lo que nos existe, vamos a decir, la palabra, el trabajo, nosotros lo hacemos, pero no le puedo decir a los compañeros vamos a seguir trabajando y no pagarlo. Entonces, estas cosas molestan desde el punto de vista político, vamos a decir, porque ellos en su momento piden que lo acompañen, que lo voten y la madre en corte, pero cuando tienen que dar respuesta, no hay plata, no se puede, pero cuando están en campaña tienen todo, tienen la vida y la solución, ¿sí? Entonces, y si no los ignoran, como es lo que está pasando a nivel nacional, ¿no es cierto? Sí. Ahí, bueno, ustedes son del Frente Social y Clasista de Quitilipe. Con cinco organizaciones de Quitilipe formamos el Frente. Ajá. Y vinimos todos acá a reclamar justamente esto. Todos tienen casi el mismo reclamo las organizaciones. Claro. Y hay compañeros que en abril les prometieron que le iban a dar obra para que comiencen a hacer vereda y hasta ahora no le cumplen. y los compañeros aguantaron hasta donde pudieron con su trabajo, con su changa, con todo. Uh-huh. Y ahora que necesitan realmente no le cumplen. Son estas cosas que pasan así, y en ese camino conformamos ese frente para comenzar a andar el camino de los reclamos y para también comenzar a andar un camino político. Así que yo soy partidario de que si lo que hacemos desde lo social no lo volcamos a una actitud política, es muy muy difícil que perdure en el tiempo. Claro. y que tampoco sirva para nuestras generaciones, ¿no es cierto? Nosotros estamos convencidos que la única manera que podemos por ahí zarandear un poco la cabeza de los compañeros es si proyectamos trabajo, si estamos en el debate político. Hoy, por ejemplo, compañeros de otra organización están acampando también en la municipalidad de Chipilipi porque el intendente no le paga los sueldos de hace 3 meses. Claro. Así que estamos así, y sueldo no, un sueldo que ni siquiera es el mínimo del mínimo, porque le está pagando 1.500 pesos para que barra las calles y no le puede pagar eso cuando que la canasta básica está 32 o 33 mil pesos. Entonces, si no puede pagar eso, pero no hay para nosotros, sí. para lo que para ellos, sí. Tenemos que así para que se entienda, para nosotros los que en todo caso somos los que barremos las calles o los que le limpiamos las calles a los señores para que anden, para nosotros no hay, pero a ellos nunca se le cae el convenio del gobierno. Claro. Nunca se le cae los subsidios. Ellos están al día, vamos a decir. Sí, las dietas. El otro día acá en la capital de Resistencia hubo un paro de colectivo por 5 días porque estaban discutiendo a ver si el bono que le iban a dar a los obreros, a los trabajadores del colectivo, era de 10 o de 7 o de 5. Claro. Y pararon por eso, vamos a decir. Y, o sea, todo lo que es hacia la clase trabajadora y la clase obrera, por ahí siempre tiene un desperfecto económico en el camino, pero esto es así, vamos a decir. Con esas actitudes del gobierno es que nosotros llegamos a conformar este frente, ¿no? Para discutir justamente una política que vaya cambiando esta manera de practicarla, ¿no? Indudablemente. Centurión, ¿y cuánto sería más o menos un salario ahí de un trabajador que está cumpliendo estas funciones de barrido, limpieza, construcción de veredas? Por eso te digo, nosotros ahí en la municipalidad de Quitilipi, de nuestro pueblo, están barriendo las calles los compañeros por 1.500 pesos por mes. Claro. Está bien que laburan 2-3 horas, perdón, en el día. Sí. Pero es un sueldo que hoy por hoy, con 1.500 pesos, ni siquiera pagar la boleta de la luz. Nosotros tenemos boleta de luz de 2.000 pesos. Claro. Y tampoco te podés poner a... Digo que no te podés poner a discutir que te paguen más porque son convenios... flexibilizado, vamos a decir, los convenios que en su momento se votó en la época del menemismo. Sí. Entonces ellos tienen la lapicera y dicen, está bien, no necesitamos más el trabajo de ustedes y chao, terminó la historia. Claro. Y ante la nada siempre es algo, ¿no es cierto? Claro, vendría a ser como un subsidio, una ayuda, contra una prestación, sí, por supuesto. Sí, sí, contra una prestación. Pero nosotros, por ejemplo, planteamos de que por qué no bajan planes nacionales como tienen otros compañeros a nivel nacional. Claro. O les dan un empleo a la organización, o tenés que ir a hablar con el fulano de tal para poder acceder a eso, vamos a decir. Entonces, claro. O empleo genuino sería la otra, porque esas tareas que vos me decís que hacen en muchos lugares lo hacen trabajadores municipales que están que están en planta permanente o están contratados, tienen su obra social, sí. Tienen su sueldo mensual. Y sí, lo que pasa es que en Quitilipi estamos viviendo un descalabro político en el que cualquiera hace lo que le parece. Sí. Y el obrero municipal, por ejemplo, dice, está bien, yo no quiero ir a barrer, pido el pase a tal lugar y chao. Claro. Que hagan los que contratan los movimientos sociales. Claro. Entonces, y tampoco nos podemos poner de acuerdo para ponernos a reclamar todos juntos, porque ellos, el reclamo de ellos, vamos a suponer que ellos están en un mínimo vital y móvil de 17.000 pesos, y el reclamo de ellos es un 10%, y ahí nomás ya supera nuestro sueldo, y si nosotros pedimos un 10% sobre 1.500 pesos es nada. Claro. Ahora, si nosotros decimos queremos ganar lo mismo que lo que ganan los compañeros que están trabajando con la categoría más chica en la municipalidad, y entramos en conflicto con los compañeros que están trabajando. Claro. Entonces, y sí, bueno, esta, pero es lo que quiere este sistema. No tenemos una educación tampoco de la solidaridad, no tenemos una concepción de un sindicalismo real, de un sindicalismo que no lo vea al ser humano y al obrero como una mercancía, claro, sino que justamente que lo vea como ser humano, que es denigrante lo que estamos haciendo, y pero sí, denigrante desde el punto de vista económico, ¿no? Sí, pero sí, bueno, esas son las cosas que hay que cultivarla y que hay que trabajarla, a ver si en algún momento llegamos a eso, ¿no? Y sí, hay que pelearla y hay que insistir. Bueno, justamente estas acciones también ayudan, ¿no? Como vos decís, son 12 hombres que están ahí peleando por su dignidad, por sus derechos, y también, bueno, eso los fortalece como grupo, también es un ejemplo para otros sectores, y bueno, eso, esa es parte de la lucha ideológica que hay que dar, ¿no es cierto? Seguro, seguro. Nosotros entendemos de la lucha de los demás compañeros, entendemos que estamos todos en la misma, algunos con un poquito más, otros menos de efectivo o de plata, pero que eso no nos tiene que coartar la posibilidad de ir hablando y de ir construyendo un poder popular, porque desgraciadamente lo que se viene no es nada bueno. Claro. Y desgraciadamente ya están hablando otra vez de la refinanciación de la deuda, de volver a pagar la deuda. Y a mí no me molesta que se pague la deuda, lo que me molesta es que nuevamente tengamos que pagar nosotros la deuda. Porque a mí me gustaría que se plebiscite, que se haga una auditoría y a ver cómo entró la plata y cómo salió la plata. Claro. ¿En qué se fue? ¿A dónde fue a parar la plata? Sí. Porque hay estadísticas, o mejor dicho, clearing bancarios, que la plata entró a la mañana y a la tarde salió, y a nosotros lo único que nos quedó es el boleto de la deuda a pagar, el documento, claro, a pagar, a levantar. Entonces, claro. Entonces yo creo que más allá de lo que nosotros hacemos, también, por eso decía, nosotros si no nos transformamos en un factor político y poder decirle al gobierno que venga, decirle, bueno, hasta acá llegaron, de ahora en más, veamos a ver cómo hacemos con la deuda externa. Claro. Hagamos, plebiscitemos o debatamos, pero para eso tampoco tenemos la herramienta, porque en teoría los que nos tienen que representar, los diputados, los senadores, se ponen de acuerdo entre ellos, como son tan poquitos, se ponen de acuerdo entre ellos, nos matan a nosotros y tenemos que seguir pagando la deuda externa. Entonces, esto yo creo que en algún momento tiene que crecer la cabeza de nuestro pueblo. Y pues, bueno, basta, ya hace 300, 400 años que nos están espoleando, y a mano de eso, generaciones y generaciones con hambre, con necesidad, y chicos que mueren de desnutrición en un país que genera alimento para 400 millones de habitantes. Claro. Estamos nuestro beneméritos diputados y senadores están discutiendo una emergencia alimentaria, cuando que somos un país que generamos alimentos para 400 millones de personas. No, claro, deberíamos estar discutiendo eso. Esta ley, Centurión, ¿a ustedes como grupo, digamos, como organización social, los toca, les llega? Bueno, pero yo pregunto, está bien, va a salir una ley, pero si no le pagan lo que les deben por el trabajo que ya hicieron, y esta emergencia alimentaria, ¿se va a concretar en el caso de ustedes? Mirá, yo desgraciadamente tengo que contestar que soy un ignorante en el tema. Sí. Porque no conozco, porque jamás nos explicaron, nuestros diputados, nuestros senadores, jamás se tomaron el trabajo de explicarle al pueblo qué significa una emergencia alimentaria. Pero claro, Sí se toman el trabajo todos los días de decirnos que tenemos que pagar la deuda externa, porque si no es un caos. Sí. Entonces, y que si no pagas la luz te la cortan. Sí. Claro, pero yo quiero que me expliquen ¿cómo podemos estar discutiendo una emergencia alimentaria cuando que entró tanta plata? Sí, sí. En un país tan rico. Exacto. En un país que genera alimentos para 400 millones de personas, estamos discutiendo si pagamos o no una deuda externa, si votamos o no una ley de emergencia alimentaria. Entonces nos están tomando el pelo. Claro, yo creo que, viste que al principio hubo un poco de resistencia a que se aprobara la ley, o que se discutiera esta ley. Porque también es parte de demostrar su fracaso como gestión y este sistema. Como vos decís, un país que genera alimento para 400 millones de humanos en el mundo, que esté discutiendo la emergencia alimentaria, es el fracaso del sistema, es el fracaso del capitalismo. Que como decíamos al presentar el programa, este sistema está generando pobreza, o sea, lo único que genera es pobreza. Es más, hasta los trabajadores tienen sueldo por debajo de la línea de pobreza, así que por eso yo le decía hoy que hablar del sueldo es una vergüenza, el sueldo que estamos cobrando nosotros para barrer las calles. Y sí. Cuando que el mínimo vital y móvil dice que tiene que ser 16 mil pesos. Claro. Y una canasta básica de 33 mil pesos. Claro. Nosotros estamos barriendo las calles por 1.500 pesos. En el mes. Entonces, vale la pena o es inevitable que tengamos que comenzar a discutir política. Claro. Política, comenzar a discutir la política desde nuestra clase. Porque está visto que para ellos, o a ellos, no le interesa discutir la política a favor de nosotros porque a ellos le va bastante bien. Seguro. ¿Cómo nosotros podemos entender que pagamos la nafta a X precio porque los fulanos de tal nos ponen el precio? ¿Cómo no somos dueños nosotros del petróleo? No, o sea, no está en nuestra tierra, no está en nuestro territorio el petróleo. El gas, no tenemos gas. El agua natural. Estamos comprando agua natural, agua de lluvia estamos comprando, y resulta que tenemos las cataratas del Iguazú, tenemos los del hielo, acá tenemos glaciares, pero también lo están contaminando, esa es otra, ¿viste? Sí, también otra realidad, pero son todas estas cosas que nosotros lo tenemos que comenzar a discutir desde nuestra clase, porque lo que nos va a pasar es que vamos a quedar nosotros con la deuda, con el daño ambiental que van a hacer, vamos a quedar todos envenenados, y después lo tenemos que levantar nosotros, porque no lo van a venir a levantar Macri, Fernández, Peñas Brown, Lola Croce. Ellos agarran su avión o su yate y se mandan a mudar y se van a otro lado a ver a quién le pueden seguir jodiendo la vida. Pero eso es lo que nosotros tenemos que ver, a ver cómo comenzamos a construir ese espacio político para comenzar a debatir estas cosas, que ya tenemos un problema de entrada con el gobierno que venga, porque dice, ya tenemos que ir pensando en un pacto social, pero no le dice nada al Fondo Monetario. Justamente nosotros, pero un pacto social, y al Fondo Monetario, pongámonos de acuerdo a ver cómo te vamos a pagar. Entonces, ¿cómo es la jugada? Y el pacto jugada social es justamente para nosotros, esto. Nosotros tenemos que aguantar el hambre porque le tenemos que pagar. Ahora, ¿de qué? ¿De qué le tenemos que pagar? Nuestra clase, la clase baja, la clase obrera, la clase pobre, ¿qué le tiene que pagar? ¿De qué? Que me expliquen, que me digan, ustedes comieron mucho, o ustedes ocuparon mucha luz, o ustedes ocuparon mucho gas, o ustedes secaron los pozos de petróleo, o que me digan a ver cuál es, cómo es. Entonces nosotros podemos decir, sí, tiene razón, sí. Pero en este caso no la vemos. De hecho, que exista un chico desnutrido en la Argentina es prueba de que esto no sirve. Claro. No creo en el capitalismo humanizado, como dice Milita Carrió. Sí, no existe, y esta es la prueba. Tampoco creo, como dice el Partido Socialista, que hay que esperar que se llenen ellos y que empiece a derramar. Claro. 400, 500 años llevamos que... Sí, sí. A ver si en algún momento se le cae algo. Claro, que no se llenan nunca. Se le cae, nunca se le cae nada, siguen contando la nuestra nomás. Claro, porque aparte siguen engordando y creciendo ellos, y bueno, nunca van a estar saciados como para compartir. Y sí, porque esta es la esencia de este sistema, compa, ¿viste? O sea, el sistema es violento, el sistema es voraz. Pero lo peor de todo, es lo inhumano que son hasta con ellos mismos. Claro. Porque envenenan todo, sí, su medio ambiente, y bueno, ellos tienen la chance de irse. Claro. Y nosotros nos quedamos. Y sí, pero ¿sabes qué pasa? Que estos procesos, como lo estamos viviendo nosotros, con las contaminaciones, el derroche, el daño a la naturaleza, se está sufriendo de una o de otra manera en todo el mundo. Esa es la situación, ¿viste? Entonces, sí, nosotros tenemos acá cerca el incendio del Amazonas, por claro, ejemplo. Claro, fíjate. Y, a nosotros nos va a tocar. Claro. No va a tocar con calor, no va a tocar con más de hielo. Por ejemplo, el otro día veía un informe de un biólogo que decía que el temor de ellos de lo de hielo es con la nueva bacteria que se van a activar, y va a haber bacterias que son de 2000 años atrás, por decir un número que era mucho más lo que ellos hablaban, en el que va a ser más fácil pagarle el sepelio que generar la vacuna, porque la tienen que estudiar, porque tienen que buscar a ver cómo solucionan el problema, y le va a llevar años. Claro. No va a ser de la noche a la mañana. Si quisieran hacerlo de la noche a la mañana, o si alguno de ellos llegaría a enfermarse con alguna epidemia que puede generar esto de hielo, quizás lo hacen más rápido al medicamento, pero seguramente sí, que si existe un medicamento de eso, a nosotros no nos va a llegar. A nosotros nos van a decir que tenemos pulmonía, que tenemos broncoespasmo, que tenemos otras cosas, como siempre nos dicen. Sí, sí. Tiene... O volvemos a las viejas enfermedades, la tuberculosis, bueno, todos esos problemas. Claro, bueno, nos dicen a nosotros, no, tenía tuberculosis, y nos hacen creer que la tuberculosis es similar a un cáncer. Claro. La tuberculosis se activa cuando la persona no come, claro, cuando la persona llega a un extremo de no ingesta alimentaria, y ahí se activa la tuberculosis. Claro. Entonces, que es parecido al cuento de la medicina, vamos a decir, si yo me quedo parado acá frente a la casa de gobierno, no tomo agua, no como nada, ¿y qué me va a pasar? Voy a morir. ¿Y de qué voy a morir? Y de una muerte natural. Y claro, si es natural que muera, si estuviera parado no, esperando que le den la respuesta, claro, para que los compañeros sigan trabajando, pero no tomaba agua, no tomaba... Claro, es natural. Entonces, ¿qué nos ponen a nosotros? No, muerte natural. Claro, claro, es muerte natural y tenía tuberculosis. Claro, sí. Pero no andamos en el problema, no andamos en la enfermedad, no andamos en la realidad, en la verdad, contar la verdad. Claro. Entonces, nos hacen creer como que la tuberculosis es una enfermedad que, ay, mira que fulano tiene tuberculosis, o mira que mi hermano puede tener tuberculosis. Guarda que no te... Y el tema, ¿cuál es? Si comés, no tenés tuberculosis. Claro, si no comés, no comés, no comés, claro, claro, va a tener tuberculosis, te va a agarrar el broncoespasmo, te va a agarrar la pulmonía, y claro, cualquier claro, enfermedad, te agarra con dolor de muela, te va a tirar en una cama si no tenés alimento. Sí, por supuesto. Entonces, así es. Esto, todo esto que estamos hablando nosotros, es lo que el sistema gesta. Claro. Porque, ¿qué hacen ellos? Te esconden la comida 2 o 3 meses y después pasa lo que hacemos nosotros, vamos a barrer la calle supuestamente por una moneda, sí, pero lo único que hacemos es para seguir subsistiendo o durando en el tiempo, claro, nada más. Claro, y así vienen los pibes malnutridos, desnutridos, mejor dicho, y bueno, y claro, después van a tener sus problemas de asimilación de conocimiento, y bueno, es la cadena. Tenemos un problema, el chico desnutrido es un problema. Sí. Ahora, el hijo de una mamá y un papá desnutrido, el problema neuronal que tiene, ni siquiera a uno le da ganas de leer los informes, claro, porque vamos a pasar a ser una bola de carne caminando. Lo único que nos van a andar va a ser las extremidades para movernos nada más, pero después sí, la cabeza va a hacer nada. Claro. Vamos a ser autómatas. Y esto, nos guste o no, es el sistema. Claro. El sistema lo plantea así porque nosotros tenemos que vivir nada más que 50 o 60 años, lo que a ellos les sirve para que sigan dando sus empresas. Claro. Y sí. Y ahí en el camino, mal comido, mal pagado, mal dormido, sol, sí, sí. Agua. Somos descartables. Agua. Claro, nos sacan claro. El jugo en nuestra juventud y bueno, vamos a volver a las claro. Épocas donde los individuos vivían hasta los 35, 40 años y morían por cuestiones que no sabían, enfermedades, por ejemplo, un apendicitis. Vivimos en teoría, para los que defienden el sistema capitalista, vivimos en un mundo moderno, avanzado, tecnológico y todo lo que quieras. Ahora, antes del periodo industrial, una persona vivía hasta los 90 años. Hoy tenemos un promedio de vida de 50 años, así que me expliquen qué es mejor, o que hagan su análisis, qué es mejor, el sistema capitalista, o seguir viendo a ver cómo vivíamos antes. Sí, sí, sí. Pero, y si otra cosa, por ejemplo, las empresas, las grandes empresas, las multinacionales, tienen todo su ítem de lo que le sale una maquinaria, de lo que le sale el mantenimiento, su galpón, todo. ¿En qué lugar está el ser humano? En el último. Claro. en el último lugar. Sí, estamos hablando de ser humano, no estamos hablando de algo que no existe, o que no vive, o que no está. Estamos hablando de ser humano. Más. Por eso yo me tomo el atrevimiento y hago por ahí mi análisis y digo, esto es inhumano, son inhumanos. Este gobierno puesto por el sistema capitalista para recoger lo que en su momento el mismo sistema abrió, porque nuestro pueblo le llegó hasta la casa de gobierno y no tuvo el ejercicio necesario para hacerse del poder, nos dieron alguna herramienta para alejarnos de la casa de gobierno nada más, pero que tenían que rejuntar y que tenían que juntar todo de nuevo, y encima vale que van a juntar. Y la están juntando y la están llevando mucho más de lo que pusieron. Claro. Y en esto también tiene mucho que ver el gobierno que viene. Porque sí. El gobierno que viene, como le dije anteriormente, ya está hablando y ya se sentó a hablar con el Fondo Monetario Internacional. Claro. Entonces, no. Sí, sí, van a ser respetuosos y a honrar la deuda, como alguna vez se dijo. Y justamente este proyecto de pacto social, más que nada, es desmovilizar a la clase, comprometerla por lo nuevo, que va a haber que darle tiempo al nuevo, y bueno, y el nuevo le va a echar la culpa al que se fue, y así vamos a estar. Sí. Bueno, lo peor de todo esto es que yo no conozco bien la historia, pero por lo que me contaron, por ejemplo, Pérsico, un compañero que en otra época tenía otras actitudes. Hoy es el compañero que se sienta a hacer de barrera con el gobierno de Macri. Claro, porque fueron los primeros que se sentaron a negociar con Macri. Y sí. Una paz social a costa del hambre de nuestro pueblo. Y porque justamente son burócratas. Tenía otra posición. Sí, sí, pero o sea, acordó con Macri una posición desde su movimiento, el nombre que le queramos poner. Sí. Y ahora acuerda nuevamente, y anteriormente también acordaron. Claro. Bueno, entonces, que ellos están para eso. También tenemos que ver. Sí. Ellos también son responsables de esto, son parte del sistema y son engranajes que el sistema necesita, y por eso están ahí, se perpetúan ahí, como las burocracias sindicales, ¿viste? Y bueno, el asunto es que si vos los criticás y los enfrentás, te terminan chicaneando con que sos funcional a la derecha, sos funcional al... Claro, pero a nosotros nos dice que somos funcionarios a la derecha porque nosotros los criticamos porque le contamos, como quien diría, las costillas de las actividades que tenían décadas atrás. Y sí. Pero que ellos tomen decisión de quién come y quién no come. Y sí, bueno, eso es no porque ellos se han desclasado en esas posturas, porque ahí se olvidan de que son hombres del pueblo, ahí pasan a convertirse en dirigentes. Y como dirigentes tienen que tomar decisiones que a unos los afectan y a otros no. Porque es así, ese es el concepto que tiene la burguesía con respecto a la formación ideológica de sus dirigentes. Como yo soy dirigente, tengo que tomar decisiones. A lo mejor afecto a algún grupo, Pero yo tengo que pensar por las grandes mayorías, ¿viste? Ese es el concepto inhumano, ¿viste? Que estamos hablando. ¿Viste? Claro, claro. Lo que pasa es que la burguesía no tiene una posición política, a mi criterio. Tiene una posición económica. Claro. Y tiene, sí, tiene cuadros para hacer, claro, su economía. Y sí, así entonces, es. Preparan todo a gusto y para paladar de ellos. Indudablemente. Entonces, no nos queda a nosotros mucho margen para poder. Y en el camino ocupan a estas personas. Claro. Ocupan a Pérsico, ocupan a la Iglesia, sí, ocupan, sí, a movimientos sociales. Sí, sí, a los Fernández, a los Macri. Y la camada que se viene de nuevos movimientos sociales. Uh-huh. Son compañeros que desgraciadamente por ahí ni siquiera vieron lo que nos pasó desde la nueva apertura de la democracia hasta el día de hoy, para poder hacer un análisis y decir, che, mirá que lo que nos jode son siempre lo mismo, ¿eh? Claro. Entonces, sí, ¿qué hacen? Ponen hombres nuevos o pibes nuevos, sí, que no vivieron ni siquiera leyeron el recorrido de nuestra historia en tan poco tiempo de democracia, claro, para darnos cuenta y decir, che, esto nos pasó. Claro. Como a ellos le mostraron nada más que los espejitos de colores o sí, un buen, sí, vivir en un poquito tiempo, claro, defienden eso. Claro. Defienden el buen vivir nada más, no, sí, defienden, sí, el buen vivir de todo el pueblo, defienden el buen vivir de una sola persona, del individualismo. Claro. Entonces, yo creo que nuestro pueblo, mejor dicho, los que nos sentimos avasallados, y los que por ahí de una u otra manera nos damos cuenta de que nos están jodiendo, cuando aparezca el próximo gobierno, si es que aparece, y aparentemente todo dice que puede llegar a ser los Fernández, y no vamos a poder debatir eso. No vamos a poder debatir. Porque no vamos a poder sentarnos en la mesa del debate, porque nos van a decir que cómo, en contra de la compañera que tanto, claro, hizo en la década ganada, bueno, y por la madre eso, en coche, pero eso es, y otra, claro, otra vez a la jaula nosotros, aguantar tranquilo, aguantar callado. Y no, callado no, o sea, aguantar y seguir peleándola, incluso en vez claro, de mirar para arriba, aguantar callado es lo que ellos quieren, claro, en vez de mirar para arriba, miremos para el costado, ¿viste? No te digo para abajo porque nosotros estamos abajo, ¿viste? Construyendo con los compañeros, formando, esclareciendo, ¿viste? Y bueno, que ellos opinen como opinen. Antes ya han sido críticos, ¿viste? No había que hacer paro. Bueno, ya lo advirtió la misma Eve Bonafini, dijo, ojo con hacerle paro a Alberto, ¿viste? Claro. Como diciendo, los paros que no le hicieron a Macri no se lo van a hacer al Alberto, ¿viste? Como diciendo, bueno, muchachos, claro, ahora todo hay que dejar. Hay que ejerce joder. Así que, sí. Y bueno, y esto de que, bueno, esto ya han dado bastante indicio de que cuando sean gobierno van a continuar con esta situación, porque primero no son revolucionarios, siempre se han encargado de aclarar, son peronistas, no revolucionarios, eso lo dijo una vez la Cristina, dijo, yo soy peronista, no soy revolucionaria, lo dijo públicamente. Entonces, vienen a mantener el sistema. Semana atrás, Alberto Fernández tuvo una definición muy clara. Vayan a la... no estén mucho tiempo en la calle porque te, claro, critican. Y la, entonces, sí, se, sí, va, sí, marcando una posición, vamos a decir. Ahora, sí, también... Y los supercombativos de ayer te están diciendo no seamos funcionales a la derecha. ¿Por qué? Porque claro, si nosotros lo echamos a Macri antes de tiempo... O nos corren por izquierda o nos corren por derecha. Claro. Si lo echas antes de tiempo a Macri, lo ponemos como víctima. Entonces eso lo va a ayudar a recuperar votos. Bueno, son tú una fantasía, una falacia total. Bueno, cumpa, la verdad que ha sido un gustazo charlar con vos. Ya espero que no se prolongue más la situación de ustedes ahí, espero que le den algún tipo de respuesta, y bueno, y como siempre, nos seguimos encontrando en la lucha, Centurión. Bueno, muchas gracias a ustedes por tomarse el trabajo de llamarnos, y una vez más, gracias, y gracias a su radio, y a este pueblo de Mendoza, un saludo grande, y a organizarse, que lo que viene no es para nada bueno. La única solución que tenemos es el otro pobre ayudando a otro pobre. Claro. Y tratar de ver de que tiene el que siempre hace, que nos juegan a los pobres, así que claro. el pequeño tramo que tenemos que darnos también en algún momento de organizarnos, ¿no? Pero muy bien. Bueno, Santino, muchas gracias y bueno, estaremos en contacto, por las dudas. Muchas gracias. Un abrazo. Buenas noches. Bueno, estuvimos hablando con el compañero Centurión del Frente Social y Clasista de Quitiripi, que está reclamándole al gobierno de Pepo en el Chaco que le paguen lo que le deben y que el intendente cumpla con sus obligaciones. Estamos hablando de subsidios, contraprestaciones importantes de mantenimiento de calles y veredas de 1.500 pesos mensuales, o sea, una miseria. Eso es lo que está en juego. Bueno, vamos a un corte y seguimos con más de La Chispa. Un azul, un marino, una inyección. Una luz, un destino, sensación. Un azul, un marino, una inyección, un sentido, conexión.

Bueno, vamos a un corte y seguimos con el último bloque de La Chispa. Más de La Chispa que encienda la voz del pueblo. Bueno, la verdad que más allá de lo entrecortado que por ahí salía la comunicación con Hugo Rojas de Chubut, hoy era muy importante volver a contactarnos con los compañeros docentes que están dando una pelea digna y ejemplar para todo el país en esa provincia. Volvemos a la primera intervención, a la apertura del programa, cuando decíamos que es inaudito que la quinta economía del país, que es la provincia de Chubut, sobre todo por las riquezas petroleras y también por la industria pesquera, todo lo que es relacionado con la industria marítima, hoy esté padeciendo lo que está padeciendo. Pero ojo, también advertimos lo que nos planteaba Hugo, que es el constante chichoneo mediático sobre la necesidad de también de ampliar la matriz productiva en la provincia, y donde se plantea este proyecto megaminero en los llanos de la pampa, digamos, chubutense, con respecto a la mega minería, ¿no? Que también es una de las provincias que en su momento, así como nosotros acá en Mendoza, pudieron generar una ley provincial que impedía el uso de los tóxicos. Ojo, que allá pasa lo mismo que acá. En Chubut, como en Mendoza, no se está en contra de la explotación minera, se está en contra de los métodos que aplica la mega minería, que es la flexibilización, no sé si está bien dicho, disculpen, que es estrujar la roca con químicos, o sea, destruyendo inmensas toneladas de material sólido para sacar apenas algunos gramos del potencial mineral que se quiere extraer, ¿no? Y para eso se necesita el cianuro y otros elementos químicos muy tóxicos, que es lo que se prohíbe por ley. En Chubut, la ley 5001, que nos comentaba Hugo, y acá en Mendoza la 7722, que también fue un gran logro de la lucha de nuestros compañeros de nuestro pueblo, fundamentalmente, y de los ambientalistas con conciencia social que se pusieron esa mochila al hombro. Ahora, sería más que inhumano, más que horrendo y más que hipócrita que el gobierno provincial del Chubut hoy esté especulando de llevar a lo más profundo esta crisis social que tiene con sus trabajadores del Estado provincial. No solamente estamos hablando de docentes, sino estamos hablando de trabajadores del Poder Judicial, trabajadores de la administración pública en general, de los municipios, para justificar el ingreso salvador de la mega minería, para que haya más ingresos en la provincia. Es increíble pensar que la quinta economía de este país, que es la provincia petrolera también por excelencia, que es Chubut, esté viviendo una situación de estas características. Esto nos muestra claramente lo inhumano del sistema capitalista, y lo inhumano y el servilismo criminal de estos de esta casta gobernante, que también, como nos planteaba Hugo, hoy está subió de la mano de Macri y hoy está haciendo campaña junto con los Fernández, ¿no? Y también vimos también se hizo conocer un video donde Fernández le manda un saludo al compañero Loma Ávila, excelente representante del trabajador petrolero, que esa es otra también que no sé si alguien tuvo la precaución o la visión de entender qué es lo que pasó ahí. Recuerdan que en la última vez que hablamos con los amigos de Chubut fue a raíz del incidente que hubo de la patota de petroleros que desalojó un piquete enfrente o en el cruce de caminos de rutas hacia la zona petrolera. Supuestamente antes había habido amenazas veladas de este Loma Ávila, este secretario general del gremio, empresario de la empresa petrolera provincial y legislador, creo que es también, con respecto a que los maestros con sus piquetes estaban impidiendo que los trabajadores petroleros trabajaran con normalidad. También antes habíamos resaltado la significativa apoyo que dieron los trabajadores petroleros en bajarse a acompañar a los docentes que estaban en un corte para que no fueran reprimidos por la gendarmería, ¿sí? Esa gendarmería que quiso reprimir primero y que no pudo porque se sumaron los petroleros al piquete y a defender a las maestras y maestros que estaban en esa zona, fue la misma gendarmería que cuando se decretó el territorio liberado no estuvo cuando la patota salió a reprimir y a levantar los acampes que había en la ruta para desalojar a los maestros que estaban, seguimos achicando a los estatales, docentes y no docentes, que estaban en los piquetes. Bueno, eso pasó. A la semana ellos dijeron, bueno, Loma Ávila planteó que ellos iban a seguir en la ruta la cantidad de tiempo necesario para que no volvieran a interrumpir la producción petrolera con el ingreso de los trabajadores. Esa resolución personal, burocrática, se la tuvo que meter en el bolsillo porque los trabajadores petroleros convocaron una asamblea para que se levantara esa vigilia que era amenazante para la protesta de los trabajadores estatales y que se dejaran de joder con los trabajadores que estaban reclamando por una vida digna, un salario digno. Bueno, eso poco se comentó, pero fue una asamblea la que le impuso a Loma Ávila que levantara el contrapiquete que se habían puesto él y su patota para garantizar la libre circulación de la ruta del petróleo. Eso por un lado, y por otro lado lo que nos comentaba el amigo Centurión de la provincia de Chaco, como sectores tan, yo diría, no sería la palabra miserable, pero que están en el extremo de la pobreza, que tienen un subsidio que en el mes ronda los 1.500 pesos, y que el Estado provincial y municipal allá en Chaco, Quitiripi, se niegue a retribuirles y a cumplirles con esa ínfima ayuda social que son esos 1.500 pesos a trabajadores que han hecho un trabajo, que han limpiado calles, que han arreglado veredas, es por demás una hipocresía. Lo que él también contaba, que hoy en el Congreso de la Nación se haya estado discutiendo una ley de emergencia alimentaria nacional en un país donde producimos alimentos para 400 millones en el mundo, es una total vergüenza y una total derrota del sistema capitalista en este país. Y de todos sus defensores y de todos sus sostenedores. Acá hay algo que no funciona y es el sistema capitalista. Acá hay algo que nos está esclavizando y es el sistema capitalista. Acá hay algo que nos está contaminando, no solamente la mente, sino nos está contaminando el cuerpo con los agrotóxicos, con un montón de situaciones donde tenemos que soportar los trabajadores en situaciones de total falta de higiene y seguridad en los lugares de trabajo, porque acá lo que prima es la mayor ganancia ante el menor y con la menor inversión. Entonces se nos está condenando a la miseria, se nos está condenando a un futuro miserable. Eso que comentaba el compañero, un niño desnutrido es un problema, pero el hijo de unos padres desnutridos no es un problema, va a ser 10.000 veces más potenciado ese problema. Entonces no falta mucho en que en algunos lugares vamos a tener gente que únicamente va a servir para hacer número, para llevar y traer, hacer fuerza en la medida que pueda, que no va a poder pensar, porque justamente en su momento de crecimiento y formación, que es en la niñez, nunca estuvo bien alimentado. Entonces todo eso después lo vamos a pagar en consecuencias. Y eso es lo que nos están llevando esta casta gobernante, de un lado y de otro de la brecha que ellos dicen que existe. Nosotros decimos que, grieta mejor dicho, ellos hablan de grieta, nosotros decimos que acá hay una brecha que es de clase. De un lado están los que viven del trabajo ajeno, que son la ínfima minoría de este país, donde están la casta política, la casta burocrática de dirigentes gremiales desclasados, la burguesía es minoría en este país, y del otro lado estamos los que vivimos de nuestro trabajo, ¿sí? Los que aún conservamos un empleo en relación a dependencia, los que vivimos de nuestro esfuerzo personal, ya sea por ya sean profesionales, ya sean cuentapropistas, teniendo un pequeño emprendimiento comercial. De este lado estamos los que vivimos de nuestro trabajo, los que tenemos que levantarnos todos los días para cumplir con un horario y que estamos esperando a fin de mes de poder sacar nuestra utilidad y cobrar nuestro salario. Salario que cada día vale menos. Justamente porque estas devaluaciones, este bicicleteo, se preguntaba al amigo Centurión, ¿qué se hizo con todos los miles de millones de dólares que entraron y que hoy no los tenemos? ¿No? Bueno, ya se los llevaron, se los bicicletearon con el juego financiero a gran escala, que fueron las LEVAC, las LELIC y toda esa manga de bonos que inventó el gobierno nacional para jugar en la macroeconomía y castigarnos a los trabajadores, con el verso de que de esa manera no se emite moneda y en consecuencia no se genera inflación. Bueno, la inflación la tenemos una gran deuda y no tenemos un puto dólar de los que nos mandaron. Y se sigue con el verso de que si nosotros nos descarrilamos no van a venir inversiones. Señores, señora, vamos a insistir con algo. No, el capital no lo genera el inversor que viene de afuera. El capital lo genera el trabajador. Lo genera a diario con esa porción de su sueldo, de su trabajo, que el patrón no le paga. O sea que acá lo único que genera acá y en el mundo capital es el trabajo. Y en consecuencia hay un grupo mínimo, ínfimo, que es lo que nosotros llamamos la burguesía, que usufructa de la ganancia de ese trabajo, ¿no? Porque eso es el capitalismo. Eso es el capitalismo. Y el capitalismo no tiene bandera patria, el capitalismo no tiene sentimientos. El capitalismo es capitalismo, no hay un capitalismo bueno, un capitalismo malo, un capitalismo negociable. No, el capitalismo es capitalismo a secas, ¿no? Y y se basa en eso, en la explotación del hombre por el hombre. Entonces, el ser humano nunca va a ser prioridad. Lo que es prioridad para el capitalismo es el negocio, la ganancia, los números. Y en eso nosotros también somos números, ¿sí? Somos un legajo, los que trabajamos, somos un número en la estadística nacional, más pobres, menos pobres, indigente o no indigente, y así nos ven, y así se obra en consecuencia. Entonces, estas muertes de estas dos trabajadoras docentes que venían de un plenario y que venían de manifestarse por un salario digno y por reclamar lo que le corresponde y por su dignidad y por lo suyo, no es una tragedia, no es solamente una tragedia, no es un accidente. Esto tiene una responsabilidad, esto tiene una causa, y la causa es esta, la explotación, y es la inhumanidad de este sistema que nos lleva a estas situaciones, ¿no? Bueno, con esto vamos redondeando. La verdad que nos han dejado hoy, estas dos entrevistas, que ya son repetitivas porque hacía poco habíamos hablado también con los mismos. Nos va dejando esta enseñanza, ¿no? Cómo para el sistema pasamos a hacer cosas que están o no están, que servimos o no servimos, ¿no? Y que de alguna manera nos necesitan. Nos necesitan porque con nuestro trabajo generamos capital y ellos se sirven de eso. Y ellos siguen engordando y llenando sus arcas. Y mientras algunos dicen que bueno, que hay que esperar el derrame, nosotros decimos eso nunca va a pasar porque se estira ese gordo que come y come, ese chancho burgués que se representaba hace unos años atrás, se va agrandando, se va hinchando y se va a consumir, y cada vez necesita más y más y más, que es lo que está pasando, ¿no? El capitalismo a nivel mundial necesita extraer más plusvalía. Por eso estas grandes devaluaciones por ejemplo en el peso argentino. A nosotros en estos últimos meses, de un plumazo, nos han quitado casi el 50% del poder adquisitivo de nuestro salario, a los que tenemos trabajo. Y por supuesto la gente que no tiene trabajo y que depende de un plan y que depende de un subsidio ínfimo, como por ejemplo los amigos de Quitilipi, de 1.500 pesos, por 3 horas de barrido o por 3 horas de mantenimiento de vereda a diarias, esos 1.500 pesos que antes le alcanzaba para un kilo de pan diario, si es que era diario, y un paquete de yerba al mes, hoy no le alcanza ni... No le alcanza para nada. Y no hablemos si esas personas tienen un niño enfermo, no hablemos si esas personas tienen que a su vez mantener una enfermedad crónica. Nos están matando, nos están saqueando, nos están liquidando. Este sistema en este país, hoy, con la aprobación de la ley esta de emergencia alimentaria, ha demostrado el fracaso del sistema capitalista en la Argentina. Ha demostrado el fracaso, o mejor dicho, no el fracaso, la complicidad de toda esta casta dirigencial, ya sea política, burocrática, sindical, ya sea empresarial, con la inhumanidad y con el genocidio que se está cometiendo sobre nuestro pueblo. Y las soluciones no son mágicas, las soluciones no van a venir con inversiones porque ya lo dijimos, el capital lo genera el trabajo. Y acá hay trabajo, y acá hay producción de todo lo que se nos puede imaginar de lo que necesita hoy un país para un grupo social en un país, en una sociedad y aún compleja como la que tenemos nosotros para poder seguir subsistiendo. Producimos alimentos, producimos metalmecánica, producimos hidrocarburos, producimos fuimos productores de químicos y de medicamentos, de drogas para la medicina. Tenemos una capacidad intelectual en profesionales destacables en el mundo y sin embargo nos dicen que somos un país pobre, que necesitamos que vengan de afuera a poner la mosca acá. Mentira. Son las mentiras que año tras año, década tras década, se vienen repitiendo. Nosotros, si nos animamos, si nos ponemos de acuerdo, si nos decidimos, estamos en condiciones de revertir esta situación. Los trabajadores y el pueblo laborioso organizado sabemos cómo mantener, cómo seguir sin esta casta burocrática inservible, parasitaria, que dicen ser nuestros representantes. El día que nos decidamos y los desplacemos. Vamos a seguir siendo un país importante, vamos a seguir alimentando a nuestros hijos, vamos a seguir creciendo, porque eso también es otra cosa. Porque ahí vamos a poder destinar nuestro esfuerzo productivo a las verdaderas necesidades de nuestro pueblo y no a las que pretende el capitalismo a nivel internacional, que nos deja en un tramo de país proveedor de materias primas y algunas cuestiones industriales. Entonces, nosotros, ese es el mensaje que tenemos, esa es la alegría, no digo alegría, pero ese es el aliciente que tenemos de decir, bueno, que nosotros tenemos un pueblo que trabaja y que se organiza y que da pelea. Y que por eso decimos que hay una revolución que está en marcha. Y por eso insistimos en que a estos no hay que dejarlos gobernar. Porque cada acto de gobierno es en contra de nuestro pueblo, es en contra de los trabajadores y en contra de la población laboriosa de nuestra patria. Bueno, con esto nos despedimos y les agradecemos la atención y nos estaremos escuchando el próximo miércoles. Muchas gracias. Chau.